La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saluda con mucho gusto Joel Bonilla, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves en la voz. Los saluda también con mucho gusto en esta noche, que es la número 17 del mes de noviembre del año 2016, en el otoño aún. Noche fresca aquí en Jalapa, aproximadamente 15, 16 grados en el centro de la ciudad. Y bueno, empezamos escuchando un corrido clásico de la Revolución Mexicana, La Cucaracha, en la voz de Sandra Lor, acompañada por Pepe González, por el maestro Enrique Velasco y otros músicos más que forman parte de esta grabación que se hizo con motivo del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio del movimiento de la Revolución. Un disco muy especial donde participó el historiador Juan Ortiz, que en ese momento era el director del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. La Cucaracha, muy popular, ¿no? Muy conocida esta pieza, este corrido de La Cucaracha, que dicen algunos que fue compuesta a Victoriano Huerta. Como ustedes recordarán, Victoriano Huerta fue un militar que tenía un carácter tremendo y llegó a tomar las riendas del gobierno después del inicio del movimiento de la Revolución Mexicana. Y sobre todo de cuando asesinan a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, allá en la famosa escena conocida como la escena trágica. Entonces algunos decían que este corrido estaba dedicado a Victoriano Huerta y La Cucaracha era él precisamente. He de confesar que la primera vez que escuché la palabra marihuana fue a partir del corrido de La Cucaracha, que dice clarísimo, ¿no? Ya no quiere caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Recuerdo que yo pregunté qué era la marihuana y mi abuelito me comentó que era una medicina idónea para las reumas. O sea, ya se conocía ese beneficio de la marihuana. Y entonces, pues obviamente desde aquellas épocas se fumaba la marihuana. Tenía fama Victoriano Huerta de ser alcohólico, que gran parte del tremendo y férreo poder que tuvo en aquel momento lo hacía muchas veces alcoholizado. Entonces esta canción, este corrido, hacía una referencia como para burlarse de él de alguna manera, de Victoriano Huerta. A lo mejor lo representaban como cucaracha fumigada, ¿no? Ustedes saben, pero bueno, es parte del imaginario popular y uno de los corridos más característicos de la Revolución Mexicana, y lo ponemos porque, bueno, hemos dicho a lo largo de esta semana que el próximo domingo 20 de noviembre se recordaría, o se va a recordar, si es que algunos lo recuerdan, si no están completamente embebidos con el llamado Buen Fin y recuerden a la Revolución, el inicio de la Revolución Mexicana aquí en nuestro país. Bueno, ahorita aquí en Jalapa, en el centro de la ciudad, hay tranquilidad, está tranquilo el tráfico, hasta se ve raro después de tanto movimiento que ha habido estos días. Y este día, particularmente en la mañana, estuvo muy, muy congestionado el tráfico en Xalapa por los bloqueos que hubo en diferentes lugares. Ahorita ya no hay bloqueos. Se comenta que hay uno atrás de la Volkswagen, allá en la calle Bicolorizaba. Pero bueno, todo ha venido tal vez solucionándose a cuentagotas, pero no soluciona todavía el proyecto hacia futuro. Parece que algunos ya empiezan a pagar en las quincenas, pero hay varias cantidades, sobre todo en prestaciones, que se deben. Y bueno, el siguiente problema será la próxima quincena, y después la próxima quincena, y después pagar el aguinaldo. ¿Habrá dinero para todo eso? Esa es una de las grandes preocupaciones que existen en estos días, sobre todo para el personal que está ahorita al frente de Cefiplan, para los que van a ingresar al gobierno a partir del 1 de diciembre. Realmente es un problema bastante severo que tendrán que afrontar. Mientras, ¿qué ha pasado con el otro grupo? O sea, con el grupo de los duartistas, por llamarlo así. Bueno, Gabriel de antes, le dictaron un embargo precautorio a Gabriel de antes, y además no puede salir del país. Gabriel de antes fue también secretario de finanzas. Entonces el juez de control, Marco Antonio Domínguez Lobato, implementó como medidas precautorias en contra del exsecretario de Trabajo de Veracruz, Gabriel de antes, el pago de una garantía de fianza de $1,000,000, el embargo de 4 propiedades, y tiene que acudir a firmar periódicamente en todo el tiempo que dure su proceso penal, y la prohibición de salir del país al imputársele la probabilidad de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Eso es lo que está afrontando ahora Gabriel de antes, que estaba, pues ya dijimos ahorita, como secretario de Trabajo, pero también estuvo en algún momento en finanzas Gabriel de antes, de los tantos secretarios de finanzas que tuvo, por cierto, Javier Duarte a lo largo de su administración. Esa es una de las situaciones que se ven en ese momento. Arturo Bermúdez también el día de hoy fue a comparecer. Estuvo Arturo Bermúdez acusado de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Como ustedes saben, él estaba al frente de la seguridad pública. Arturo Bermúdez dice que va a demostrar y va a aportar pruebas para demostrar que es inocente. Eso es lo que dice Arturo Bermúdez. Vamos a ver hasta qué punto la ley y los encargados de aplicarla son neutrales y realmente hacen que las leyes se puedan cumplir en esos casos. Y por otro lado, también el suegro de Javier Duarte, que vive en Coatzacoalcos, pues ya se fue de Veracruz. Ya se fue, anda ahora por Chiapas, tienen un rancho por allá. Y según algunas versiones periodísticas, todo esto es recopilado a partir del portal Al Calor Político. Él comenta que los señalamientos son principalmente por parte de la prensa, pero que ellos están tranquilos, que su vida está tranquila, que todas las acusaciones parten de malas informaciones que surgen a partir de la prensa. O sea, son los medios de comunicación los que han provocado los señalamientos, pero nada tengo que ocultar, dijo el suegro de Javier Duarte. Entonces, como si los medios de comunicación en estos casos particulares inventaran las cosas, ¿no? Entonces dice que teme que Miguel Ángel Yunes lo vaya a perseguir y por lo tanto el señor Antonio Macías Yacejey ya se fue a un rancho a Chiapas para que no vaya a tener persecución por parte del gobierno de Miguel Ángel Yunes. Que por cierto anoche tuvo una entrevista con Adela Micha, ahí estuvieron platicando una hora y le preguntaron de todo, Adela Micha le preguntó de todo a Miguel Ángel Yunes, y insiste que el día 1 de diciembre va a dar a conocer información que va a ser explosiva en su momento. Y también pues muestra la preocupación del dinero, de los dineros aquí en Veracruz, que pues prácticamente quedan las arcas vacías después de que termine esta desastrosa administración. Pero bueno, eso es todo lo que va sucediendo alrededor de estos grupos, alrededor de la situación económica aquí en Veracruz, alrededor de la situación de preocupación de los trabajadores, principalmente la burocracia, que no se les ha pagado, en los sectores educativos, de salud y de seguridad, son los principales los que se han manifestado. Y bueno, ante todo ese panorama, ¿qué dice el gobernador interino? Él dice que todo está tranquilo, que no cunde el pánico, ¿no? Como dijera el Chapulín Colorado, bueno, él decía Panda el Cúnico, ¿no? Dice que no hay caos en Veracruz, y además hoy empezaron las comparecencias de los secretarios ante la Cámara de Diputados con motivo del sexto informe de actividades. Entonces, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Alberto Sosa Hernández, rindió su sexto informe también y dijo que hay que recuperar la unidad, la armonía, la paz aquí en Veracruz. El secretario de Gobierno también estuvo ahí, Genaro Mejía, así se llama el secretario de Gobierno, que ha estado unos pocos días al frente de la secretaría, al frente de esa responsabilidad. Él dijo que pese a constantes protestas, hay gobernabilidad en Veracruz. Pues sí, digo, ha estado poco tiempo al frente de la Secretaría de Gobierno. ¿Qué va a decir? O sea, ellos simplemente están cumpliendo con un trámite a lo largo de un mes, van a cobrar un mes, como en este caso particular, como secretario de Gobierno, pero pues no va a resolver nada, ¿no? Entonces, ¿qué más le queda decir? Que sí hay gobernabilidad. No sé, a lo mejor cuando él llega aquí al centro de Jalapa, va a llegar caminando, no sé cómo llega, porque regularmente estos días ha estado bloqueado las calles de aquí de Jalapa. Así las cosas, así el panorama, y en ese contexto se da también la información de la Universidad Veracruzana, misma que nos vamos a dar enseguida con estas notas que tenemos el día de hoy. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana rinde tributo a artesanos y empresarios de México y el extranjero. La Fundación UV entregó 90 becas en la región Veracruz-Boca del Río. La filosofía es un catalizador de ideas y esencial para la articulación del pensamiento crítico. En eso coinciden maestros de la UNAM al celebrar el día de hoy el Día Mundial de la Filosofía. Descubren universitarios la segunda pirámide al interior de la gran pirámide de Kukulcán, allá en Chichén Itzá. El remate de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana llega a Huatusco. Estudiantes de la Facultad de Música destacan en certamen de guitarra. Y Alejandro Bustamante, violinista español, debuta mañana con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117, o a través de nuestras redes sociales, Voz UV en Facebook y en Twitter, Voz Radio UV. Vínculos. Hoy en la Casa del Lago UV se inauguró una actividad que está muy interesante. Es un encuentro de artesanos, es una red que se llama así, la red Vitae Vida, y que apoya precisamente la producción artesanal, y va a estar hasta el domingo. Los invitamos a que vayan precisamente a esa Casa del Lago UV para que vean esta exposición de artesanos de nuestro estado y también por la participación internacional que hay. Entonces, el quinto congreso Tequio de la red Vitae Vida, Feria Internacional Regional Científica, Artística y Artesanal, rinde tributo a empresarios, artesanos mexicanos y del extranjero, así como a productores y a la sociedad, a la que le retribuyen y ayuda a tomar sentido de la educación real, contextualizada y relacionada a las circunstancias que prevalecen en México, América Latina y otros países. Así lo destacó Darío Fabián Hernández González, director del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, el IESES, de la Universidad Veracruzana, durante la inauguración de esta Feria Artesanal 2016, que se desarrollará hasta el domingo 20 de noviembre en la Casa del Lago UV. Este evento, dentro del cual se rindió un homenaje póstumo a Roberto Bravo Garzón, ex rector de la Universidad Veracruzana, fue inaugurado este día, este jueves, por Liliana Betancourt Trevedan, directora general del Área Académica Económico-Administrativa, en presencia de Mustafa August Demiralp, embajador de Turquía, y Merivan Samadova y Buzal Alakbarle, representantes comerciales de la Embajada de Azerbaiyán. Esos son los representantes internacionales que estuvieron el día de hoy. Resalta aquí la participación de alrededor de 200 artesanos de los municipios de San Antonio Limón Totalco, La Joya, Miahuatlán, Acatlán, Naolinco, San Miguel Aguazuelos, Misantla, Jalapa, Banderilla, Jico y Teocelo. En presencia de alumnos, profesores, académicos, empresarios, artesanos y público en general, Darío Fabián Hernández, director del IESES, resaltó que el sentido fundamental de este foro es la vinculación universitaria con los sectores de la economía social y solidaria. Dio a conocer la creación, hace 8 años, de la Red de Vinculación de Investigación y Docencia Autoorganizada, mejor conocida como VITAE Vida, conformada por 21 académicos de 14 planteles educativos multidisciplinares de la Universidad Veracruzana, quienes practican y fomentan la enseñanza de los estudiantes. Además de su enfoque de investigación y docencia, en la red participan productores de bienes y servicios artesanales, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil en equidad e igualdad de trabajo esmerado por el bien y el aprendizaje en común. El director del IESES informó que las empresas de tipo artesanal emplean alrededor del 32% de la mano de obra en el estado de Veracruz, mientras que el 62% del total de las empresas se dedica al rubro de la producción, servicios o procesos artesanales. En su discurso, el director del IESES exhortó a todos los sectores de la sociedad a tomar conciencia de la prioridad estratégica de este sector, de los bienes y servicios que producen, pero sobre todo de las personas que a ellos se dedican. Se tiene la idea equivocada de que los productores artesanales no son competitivos y requieren ser subsidiados, y que sus productos no son más deseables que los bienes industriales. Por el contrario, los productores artesanales más conocidos e identitarios son numerosos en México y el estado de Veracruz y se han reproducido por generaciones. Ellos siguen y seguirán produciendo sus artesanías pese a una realidad recurrente, que es la que cada vez menos personas estén dispuestas a producir o comprar lo que ellos hacen. En cuanto a las artesanías de Veracruz y a nivel general también, el director del IESES puntualizó que hoy en día el salvavidas para las economías locales radica en las producciones artesanales y otras básicas de autoconsumo. Todo el autoabasto que podamos generar servirá para revertir los efectos de la inflación. Recalcó que las empresas necesitan del apoyo de los estudiantes y a su vez, estos requieren conocer la realidad de los empresarios. Recordó que el IESES fue fundado por Roberto Bravo Garzón hace 50 años y de ahí el desarrollo del evento que hoy se inauguró en la Casa del Lago V. Es muy interesante eso de las artesanías, ¿sí? Porque es una gran ayuda, además un gran trabajo que se realiza en las comunidades, y nuestros artesanos son realmente ingeniosos y plasman a través del barro, a través de las pinturas, a través de diversos objetos, la identidad, la cultura de las regiones. Entonces vale la pena hacer ese tipo de apoyos. Hay lugares que son realmente muy buenos, son productores de artesanías y que de eso viven, por ejemplo en Puebla, Estado de México, Michoacán, por mencionar algunos, las artesanías son de lo mejor y mucha gente de varias comunidades viven de las artesanías. Entonces creo que es una actividad que puede apoyarse para el bienestar de la economía de varias comunidades. Siguiendo con esa inauguración del día de hoy de la red VITAE Vida, Luz Angélica Gutiérrez Bonilla, quien es investigadora del IESES, leyó una semblanza del legado y obra de Roberto Bravo Garzón durante el periodo 1973 a 1981. Subrayó que su rectorado se reconoce como un parteaguas, un antes y después de lo que había sido y ahora es la máxima casa de estudios de Veracruz. Su visión de la educación, así como su fe y compromiso con la investigación universitaria, dio un impulso y propició la creación de la mayoría de los institutos de investigaciones de la Universidad Veracruzana. Al mismo tiempo se fortaleció la docencia, promovió el desarrollo de la cultura y las artes, más allá de los límites estatales y nacionales. Roberto Bravo Garzón realizó gestiones ante los gobiernos estatal y federal con el fin de que la Orquesta Sinfónica de Jalapa formara parte de esta casa de estudios. También hizo lo posible para que el grupo Tlenguicani y el ballet folclórico, que formaban parte de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, se incorporaran a la Universidad Veracruzana. En esa inauguración destacó la presencia de Patricia Lamón Campos, cónsul de Turquía en Veracruz, Aníbal Sotelo Allende, presidente de la provincia de Veracruz de la Cámara de Comercio de México en China, José Murat Lutfi Hetti, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Jalapa, Rosa Aura Citlali Bravo Reyes, presidenta de la Asociación Doctor Roberto Bravo Garzón. continuando con esas actividades, el día de mañana sigue esta red artesanal que también lleva el nombre de tequio, que el tequio es una palabra muy bonita de parte de nuestras comunidades, principalmente de Oaxaca, que habla del intercambio. El tequio es un intercambio y es además una cooperación, es un trabajo colectivo el tequio. De ahí la importancia que hayan tomado esa palabra para que se realice esta actividad hasta el 20 de noviembre de artesanos en la Casa de la UV. Entre las conferencias programadas para el día de mañana, destaca la de Guadalupe Soledad López Noriega, quien expondrá el Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías, Padrón Artesanal y Banco Materias Primas, así se llama, a partir de las 10 de la mañana, eso será en la Casa del Lago. ProMéxico y la promoción de exportaciones es la ponencia que impartirá María Fernanda Méndez, la promotora estatal de Veracruz, a las 10:45 horas. Y también destaca la conferencia magistral de Juan Beltrán Verdes, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, a las 11:45. Para más detalles y más precisión sobre el programa de este encuentro, de este tequio y de esta red importante Vita y Vida apoyando a los artesanos, pues usted lo puede consultar en www.ve.mx/congreso-tequio y ahí puede conocer todo el programa, que además pues abarcará hasta el 20 de noviembre, el día que termina este encuentro artesanal. Son las 20 horas con 20 minutos. Para tener en cuenta. Este es un aviso para todos nuestros compañeros trabajadores, principalmente de la rectoría, porque ahí se va a realizar en ese espacio. Mañana en punto de las 14 horas, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zona Norte, instalará en la entrada principal de la rectoría módulos de difusión, promoción y atención a la salud. Es decir, va a haber vacunación, pláticas de salud nutricional, toma de presión arterial, glucosa capilar, etcétera. Va a haber mañana con un chequeo de salud por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esperemos que no haya problemas, por los que sabemos, ¿no?, que ha habido algunos paros con los trabajadores dedicados al sector salud. Bueno, por eso particularmente es el Seguro Social. Entonces, pues habrá a partir de las 2 de la tarde, mañana, ahí en la rectoría, pues un chequeo de salud. Vale la pena hacérselo para ver cómo anda uno en su propia salud. Eso será para trabajadores, para estudiantes también, para académicos, para funcionarios, para todos los que quieran, a partir de las 2 de la tarde allá en la rectoría. Se invita a todos a que asistan a estos servicios. Son las 20 horas con 22 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. La Fundación de la Universidad Veracruzana, a través del Comité Regional de Becas Veracruz Boca del Río, entregó 90 becas a estudiantes de recursos económicos limitados, quienes han destacado por su esfuerzo y compromiso con la universidad. En la 11ª edición de entrega de becas, se informó que gracias al apoyo de empresarios y sociedad, se han canalizado 1.164 becas correspondientes a un monto de 5.6 millones de pesos. La rectora Sara Ladrón de Guevara expresó que Veracruz es la región más exitosa en la consecución de fondos y agradeció a los benefactores su compromiso con la educación. A los jóvenes becarios les reconoció su trabajo y esfuerzo. La rectora indicó que en la entrega de apoyos puede verse reflejada tanto en la gratitud como en el agradecimiento, virtudes que se transforman en compromiso. Es algo muy interesante que hace la fundación, buscando que algún empresario, a través de, pues obviamente ganan bastante, ¿no?, puedan apoyar con becas a los estudiantes, y eso ha sido pues realmente benéfico para todos aquellos que tienen pocas posibilidades económicas, pero además tienen un muy buen promedio, que es otra de las condiciones para tener esa beca. El presidente del Comité Regional de Becas, Antonio Chedraui Mafud, celebró apoyar a jóvenes y habló de la situación complicada por la que atraviesa el Estado y el país, y exhortó a los veracruzanos, principalmente a los empresarios, a crear oportunidades laborales de vida para que todos los jóvenes que egresen de las aulas cada año puedan precisamente tener una mejor preparación. A nombre de todos los becarios, la alumna de pedagogía Jessica Itzayana Vázquez Alcázar agradeció a todos los benefactores y a la Fundación UV por ayudarles a continuar sus estudios. Esta ceremonia fue presidida por la rectora Sara Ladrón de Guevara, el presidente de la Junta Directiva, Víctor Aguilar Pizarro, el presidente del Comité Regional de Becas, Antonio Chedraui Mahfud, el vicerrector regional, Alfonso Gerardo Pérez Morales, así como representantes de los ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río, de las empresas Tenaris Tamsa y Bancomer, y también estuvo Facundo Pacheco, por supuesto, que es de la Fundación V. Son las 20 horas con 24 minutos. Mundo Universitario. Hoy fue, o todavía es porque no termina el día, pero fue el día o es el día de la filosofía, Día Internacional de la Filosofía. Recuerden que hay un calendario a lo largo del año donde algo se recuerda, se conmemora, se festeja, y hoy es el Día Internacional de la Filosofía. Muy importante porque dentro de los planes de estudio a veces está dejando fuera la filosofía. Bueno, cuando menos aquí en nuestra universidad existe una carrera de filosofía. La filosofía representa una necesidad esencial en la articulación del pensamiento crítico. Es un catalizador de ideas, una plataforma de intercambios e incluso un recurso sustentable para las generaciones futuras. Debe considerarse como un capacitador social y un arma de reflexión permanente para saber lo que somos y a dónde nos dirigimos. Esto dijeron especialistas en la UNAM. En el marco del Día Mundial de la Filosofía, que se conmemora hoy, Gloria Villegas, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, refirió que tendremos un mundo mejor cuando a diario pensemos en sus valores, es decir, justicia, bien, equidad y lo mejor del ser humano. El trabajo en este ámbito, explicó en conferencia que dio a conocer con motivo del Día Mundial de la Filosofía, tiene en el fondo un sentido crítico, pero está animado por la fe en la posibilidad de un mundo mejor. Eso es lo que dijo la filósofa Gloria Villegas. Yo quisiera decir que si hoy conmemoramos el Día Mundial de la Filosofía, tendremos un mundo mejor cuando todos los días pensemos en los valores de la filosofía, en la justicia, en el bien, en la equidad y en lo mejor del ser humano, que tendremos que potenciar porque parte del trabajo filosófico tiene en el fondo ese sentido crítico, pero está animado por la fe, y esa fe es en la posibilidad de un mundo mejor. Yo quisiera al respecto, Nuria Sanz, directora y representante de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ella es representante aquí en México, señaló que esa disciplina, es decir, la filosofía, siempre ha sido el pilar del pensamiento, no de la certidumbre, sino del discernimiento de pensar la condición humana. La filosofía, consideró Nuria Sanz, también es un derecho habilitador. Más allá del currículum, está la capacidad transversal para hacernos pensar y reflexionar sobre nosotros, nuestra comunidad y el planeta. Por ejemplo, ante el aumento del terrorismo, la filosofía representa un arma del futuro en paz. Un mundo sin conceptos filosóficos como justicia, bien, derechos humanos, ética, poética e igualdad e igualitarismo, y uno en donde no se llevan a la práctica, remite al totalitarismo. Eso dijo la titular de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, Alberto Vidal. En el auditorio Mario de la Cueva de la Torre de Humanidades, la directora de la Facultad de Filosofía y Letras recordó que en el posgrado hay más de 200 alumnos de filosofía y filosofía de la ciencia, y más de 1.400 de licenciatura, conducidos en las más diversas temáticas por un espléndido grupo de profesores. En todas las carreras de la facultad, esta disciplina está presente, por ejemplo, en pedagogía, estudios de América Latina e historia, pero no solo ahí, también se ha hecho presente en áreas como ingeniería, arquitectura o ciencia forense. Vamos a escuchar ahora la intervención de Nuria Sanz, que es precisamente la directora y representante de la UNESCO en México. Entendemos que la filosofía es un derecho también habilitador. Entendemos dentro del marco de los derechos humanos el ejercicio de la filosofía y, por supuesto, no debemos dejar que se transparente, porque más allá de la currícula está la capacidad transversal de la filosofía para hacernos pensar y reflexionar sobre nosotros, nuestra comunidad y sobre todo en el mundo. Y la filosofía, sin duda, es un arma de futuro, pero un arma de futuro en paz. Es lo que dijo Nuria Sanz, que es la representante, la directora de la UNESCO en México, precisamente en esta en esa serie de pláticas que hubo sobre filosofía hoy allá en la UNAM. Por último, Alberto Vital expuso que la filosofía puede estar en los discursos y apoyar a la comprensión de todos los fenómenos, de ahí que se hable de las filosofías, como la del derecho y de la política. Durante la jornada se realizarán mesas de discusión, a lo largo del día se realizaron mesas de discusión en torno a temas como la enseñanza de la filosofía, filosofía indígena y la filosofía entre los problemas de México y el mundo. Escuchamos a Alberto Vital. Justicia, bien, derechos humanos, ética y poética, igualdad, igualitarismo, son conceptos que van permeando poco a poco de un grupo de personas hasta el resto de la sociedad. Podríamos imaginar un mundo sin conceptos filosóficos y sin que esos conceptos filosóficos se llevaran a la práctica. Podríamos imaginar una sociedad así. Esa sociedad es el totalitarismo. Ese es Alberto Vital, que es el coordinador de Humanidades de la UNAM, que fue lo que dijo en esta reunión sobre filosofía el día de hoy, que se conmemoró ese Día Mundial de la Filosofía. Y recordamos que de repente hay ideas en los planes de estudio de que borren la filosofía, que no sirve para nada, ¿no? Imagínense nada más, nos quitan los elementos necesarios del pensamiento, como dicen aquí los maestros, nos quitan los pensamientos básicos de buscar un mejor ser humano a través de la ética, a través de la política, de la buena política, a través de los derechos humanos. De ahí la importancia de la filosofía. Y bueno, aquí en nuestra universidad tenemos un instituto de filosofía, está la Facultad de Filosofía, y hay muy buenos filósofos que imparten sus clases, imparten sus experiencias educativas aquí en nuestra Universidad Veracruzana. Así es que le damos un saludo y una felicitación a todos los filósofos de nuestra universidad en este Día de la Filosofía. Son las 20:31. Bueno, ayer se dio a conocer algo muy interesante. Nosotros nos admiramos las construcciones arquitectónicas de los mayas, son fantásticas, maravillosas, además toda su coordinación y coherencia que tienen con los movimientos del universo, realmente son sorprendentes. Los conocimientos matemáticos que tenían los mayas eran muy avanzados, mucho muy avanzados, más allá de las sociedades europeas que se estaban desarrollando en las eras de los metales, en el feudalismo y en la acumulación de bienes terrenales. Aquí, mientras, había otra filosofía y otra manera de ver la vida a través de la astronomía y las matemáticas. De ahí que las construcciones como la de Kukulcán, allá en Chichen Itza, sea una maravilla. Cada equinoccio de primavera se puede ver cómo baja Kukulcán, desciende las escaleras de su pirámide, y también descubrieron después que cuando va amaneciendo en ese equinoccio de primavera, sube Kukulcán. O sea, es una maravilla realmente haber hecho esa construcción. Bueno, los investigadores encontraron que abajo de esa pirámide hay otra pirámide, o sea que tiene otros simbolismos y otras esencias esa construcción. Científicos del Instituto de Geofísica, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron que en el interior de la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza existe una segunda subestructura pirámide, que por cierto he escuchado a algunos conocedores del asunto. Dice que está mal dicho que digamos pirámide, porque la pirámide tiene una terminación en punta, como las pirámides de Egipto, ¿no? En cambio, los edificios de nuestros antepasados, de nuestros pueblos originarios, no terminan en punta, terminan en bases, ¿no? Tienen una base, muchas de ellas cuadriculadas, muchas de ellas rectangulares, mejor dicho, y pero bueno, popularmente lo conocemos como pirámides, ¿no? En los años 30 se encontró una primera subestructura dentro de la pirámide de Kukulcán. Ahora, con una tomografía eléctrica tridimensional, los universitarios hallaron una más dentro de la primera. El descubrimiento fue confirmado con la tomografía, que permite mirar al interior de la estructura. Esta tecnología, no invasiva y única en el mundo, fue desarrollada por el equipo de investigación en el que participan René Chávez Segura, Gerardo Cifuentes Nava y Esteban Hernández Quintero del Instituto de Geofísica de la UNAM, también Andrés Tejero Andrade de la Facultad de Ingeniería y Denise Argote del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En esa segunda y última fase del trabajo de campo, que se desarrolló de 2015 a 2016, en este año, financiado y precisamente a través de un proyecto conseguido por la UNAM y la Coordinación de la Investigación Científica, se reconstruyó e iluminó el interior de la pirámide. Se verificaron sus etapas constructivas y se precisó qué ocurre con su estructura. Entonces, esta metodología, el tipo de estudio que se realizó con electrodos planos para escrutar el interior de un edificio o ver el subsuelo de un inmueble, es totalmente nuevo dentro de la geofísica, no solo en México, sino a nivel mundial, dijo Chávez Segura. En una primera etapa, recordó el científico, se descubrió que la misma pirámide maya está construida sobre una oquedad, es decir, un cuerpo de agua o cenote. Sobre un cenote hicieron la pirámide. Después se planteó el interés por parte de los arqueólogos de saber si dentro de la pirámide, también conocida como el castillo, existían más estructuras. De ese modo, con la técnica no invasiva, que no dañe el patrimonio histórico de la nación, se iluminó el interior de la pirámide. Se hizo una tomografía eléctrica que consiste en colocar detectores alrededor de los diferentes cuerpos de la pirámide, 10 en total, tomando en cuenta la base, y enviar corriente eléctrica al subsuelo mediante una serie de electrodos que también permiten medir de manera simultánea la diferencia de potencial y finalmente la resistividad del subsuelo. Eso es lo que dijo René Chávez Segura. Lo interesante de esto es que utilizamos arreglos que fueron desarrollados en el seno de este equipo de trabajo, que son totalmente hechos en México y que nos hizo posible pues definir este tipo de estructuras. Y una novedad es que utilizamos electrodos planos. Los objetivos que perseguimos, saber si dentro del castillo podían existir más estructuras. Debido a que hay tres fases constructivas de los mayas, pues era evidente que podía existir una tercera. Pues el problema era cómo ahora ver hacia adentro de una estructura. Ese fue el reto en esta ocasión. Eso es lo que dijo René Chávez Segura, que han mostrado obviamente ante los medios de comunicación estas imágenes, y realmente son sorprendentes ver cómo existe una pequeña estructura abajo de la conocida pirámide del Castillo o la de Kukulcán, allá en Chichen Itzá. Gracias a eso, el investigador Cifuentes Nava dice que se detectó una subestructura por debajo de la primera. Se observa una rampa, seguramente una escalinata, y la probable existencia de un adoratorio. La altura más antigua descubierta por estos universitarios es de alrededor de 10 metros, más el mencionado adoratorio, y de la encontrada en los años 30 es de 20 metros. En su oportunidad, Argote explicó que se desconocía si en la pirámide había más etapas constructivas. Eso fue uno de los objetivos de iluminar por dentro la estructura del castillo. A través de estudios de termoluminiscencia y de fechamientos absolutos que se hicieron recientemente, se determinó que el periodo habitacional más importante de Chichen Itza se divide en tres etapas, de los años 550 al 800 después de Cristo, correspondientes a una etapa de mayas puros, del 800 al 1000, momento transicional cuando llegan pobladores del centro de México y comienza el estilo maya tolteca, y por último de 1000 al 1300 después de Cristo, cuando ocurrió la decadencia del asentamiento maya ahí en esta zona de Yucatán. La estructura descubierta del siglo pasado correspondería al periodo de transición, y la encontrada ahora sería el estilo maya puro, o sea, es la primera etapa de los mayas. Si se puede investigar a futuro, esa estructura sería muy significativa, porque hablaría de los primeros periodos de población del sitio y daría información de cómo evolucionó ese asentamiento allá en Chichen Itza. Además, es posible la probabilidad de que el adoratorio o el área de templo en la cima de la estructura esté intacto. La primera subestructura fue encontrada intacta y simplemente rellena. Puede ser que se haya conservado de la misma manera la más antigua. Se está hablando de la estructura interna de la pirámide de Chichen Itza. Ahora sería importante trabajar un proyecto futuro donde se extraiga información directamente de esa subestructura, ya con la seguridad de que existe. Al respecto, el investigador Chávez expuso que una tercera fase de investigación sería petición del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con un interés específico y considerando si el equipo desarrollado por los universitarios, con la metodología y herramienta, sea realmente útil. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto Gerardo Cifuentes. Lo pueden ver en el perfil 2D, cómo se describe bastante bien una segunda subestructura por debajo de esta primera. Pueden observar las diferentes rasgos que nos indican prácticamente una rampa, que bueno, en este caso sería la subestructura, seguramente es una escalinata, y la probable existencia de otro adoratorio. Es lo que dice Gerardo Cifuentes, realmente fascinante. El mundo maya no dejará de asombrarnos en cada descubrimiento que se hace de la grandeza de esta civilización, la gran civilización maya, y bueno, a través de esta estructura que es realmente matemáticamente exacta, la pirámide o ese edificio del castillo o pirámide de Kukulcán allá en Chichen Itza. Ahora, si se hace esto, también se podría hacer lo mismo con las pirámides de la luna y el sol, que han hecho también investigaciones con robots, han ingresado robots a diversas galerías internas que tienen las pirámides y han encontrado también caminos impresionantes. De ahí por ahí han dicho que, o han interpretado que estaba el camino al inframundo, de acuerdo con aquellas civilizaciones. Realmente interesante todo ese estudio arqueológico que están realizando nuestros investigadores aquí en México. Son las 20 horas con 40 minutos. Arte y cultura. Fíjense que en estos días se está desarrollando la Feria Internacional del Libro en Oaxaca, la FILO, que ha estado muy bien, que por cierto uno de sus temas centrales ha sido el periodismo cultural. Muy buen tema para discutir sobre qué es el periodismo cultural, cómo se hace el periodismo cultural en nuestro país. Bueno, hoy tuvieron que suspender las actividades en la FILO, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, porque hubo actos de violencia. Qué desgracia que sucede este tipo de cosas. Eso fue en particular en la Universidad de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Benito Juárez, y especialmente en la Facultad de Derecho. Hubo una trifulca, hubo un enfrentamiento, dicen que fueron unos porros, así se menciona en la información que circula en esos momentos, que intentaron tomar la Facultad de Derecho allá en Oaxaca, y el problema central es por disputas internas para ver quién tiene la dirección de la facultad. Entonces, ante esos hechos, que están en el centro y la FILO, es decir, la Feria del Libro de Oaxaca se realiza en el centro, tuvieron que suspender esas actividades. Imagínense nada más qué desgracia que sucede ese tipo de cosas, que un problema interno de una facultad, en este caso la Facultad de Derecho de la Universidad de Oaxaca, tenga que interrumpir un acto importante, un evento importante como la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Pero bueno, obviamente tiene que tomarse medidas, sobre todo para preservar la seguridad de los que participan en esta feria. Bueno, eso sucedió en Oaxaca el día de hoy. Lo decimos porque aquí en nuestra universidad, el pasado viernes, se celebró el Día Nacional del Libro. La dirección editorial de la Universidad Veracruzana así lo hizo en coordinación con la Dirección General de Bibliotecas y la Dirección General de Difusión Cultural. Se hizo una serie de actividades, entre ellas un remate de ejemplares de publicación anterior al 2010 con precios entre 5 y 20 pesos, con el objetivo de fomentar la lectura entre su comunidad y el público en general. Esa actividad se está realizando, es decir, el remate de libros, el día de hoy. Bueno, ahorita ya terminó, pero va a continuar mañana en Huatusco, en la Casa de Cultura de Huatusco, con este mismo remate de libros de 5 pesos, de 5 a 20 pesos. Van a regresar a Jalapa el remate de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana y después se va a realizar el 28 y el 29 en la Casa de la UV. Jesús Rodríguez Moreno, jefe del Departamento de Distribución y Comercialización de la editorial de la Universidad Veracruzana, comentó que en ese remate, que se lleva a cabo desde hace 2 años, sacaron a la venta libros de todo tipo, entre los que se encuentran ejemplares de diversos géneros como la literatura, la investigación, revistas e incluso la colección de la Biblioteca del Universitario, que es, por cierto, muy buscada, la Biblioteca del Universitario. Jesús Rodríguez mencionó que el objetivo es que estos textos sean aprovechados en lugar que se queden embodegados y así beneficiar a quienes los compren. Jesús Rodríguez aseveró que en ventas anteriores han sacado de 3.000 a 3.500 ejemplares y se han agotado. Qué bueno, ¿no? Por lo que esperan que en esa ocasión suceda lo mismo en Huatusco, que será hasta el día de mañana, el remate de libros, y después suceda lo mismo en la Casa del Lago B. Los estudiantes de nuestra casa de estudios aprovecharon ampliamente esta venta, en la cual pudieron adquirir libros de su agrado a un costo muy accesible. Por ejemplo, Alma Judith del Toro Ceballos, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Administración, afirmó que es bueno que la Universidad Veracruzana fomente la lectura de esta forma, ya que muchas veces el estudiante no tiene recursos para comprar libros, pero es importante que lea. y con esas dinámicas es viable que lo haga, ¿sí? Que tenga libros buenos, libros por cierto, a muy buenos precios. En tanto, Miriam Montserrat García Velázquez, quien cursa el sexto semestre de la licenciatura en psicología, adquirió estos libros: El Último Exilio, La Máscara del Otro y Arena de Tus Pies. Por cierto, esta última fue ganadora del premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo. Declaró Miriam que el remate de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana a bajo costo es una estupenda idea, ya que estos siempre aportan mucho a la vida de quien los lee. Y los libros, por supuesto, habría que invitar a Aurelio Nuño que venga a los remates de la Universidad Veracruzana para que pueda leer. Jorge Enrique Alducín Morales, estudiante del tercer semestre de la licenciatura en biología, aseguró que es bueno para la comunidad estudiantil tener acceso a libros a precios bajos, ya que así se pueden acercar a comprar y adquirir una mejor cultura. También hubo catedráticos en este remate de libros que se desarrolló en la USB Jalapa. Ahí estaba, por ejemplo, Eduardo Azuri Miranda, docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, quien declaró que con estas acciones la universidad derriba el mito de que los libros son caros y ayuda a incluirlos en lo que él llamó, creo que me gusta mucho, la dieta del ocio, es decir, lo que nosotros tenemos que consumir, por decirlo de esta forma, dentro de nuestro ocio, es decir, en este caso, la lectura. Son las 20 horas con 45 minutos. Y esta es una muy buena noticia. José Eduardo Sarmerón Gutiérrez y Jorge Manuel Atanasio López, muy jóvenes, por cierto, que son estudiantes de la Facultad de Música, tuvieron una destacada participación en el concurso de guitarra clásica Abundio Martínez, que se efectuó en Real del Monte, allá en el estado de Hidalgo. José Eduardo tiene 14 años, fíjense, 14 años, y es alumno del primer semestre del ciclo preparatorio. Resultó ganador en la categoría infantil para menores de 15 años, interpretando obras del compositor argentino Máximo Diego Pujol. El arte guitarrístico ha sido parte elemental en la corta vida de este joven, ya que su padre es Enrique Salmerón, Córdoba, catedrático en la misma Facultad de Música y experimentado ejecutante que se encargó de impartirle las primeras lecciones. Posteriormente ingresó al Centro de Iniciación Musical Infantil, el CIMI, donde tuvo como instructor a Cuthberto Córdoba, otro gran maestro. En la educación colegial, cursa el primer semestre de preparatoria abierta, lo que le permite dedicar casi todo su tiempo a la guitarra. Respecto a sus aspiraciones, dijo el joven José Eduardo, que desea emular los logros de su padre y abordar también la música antigua, algo en que Salmerón Córdoba se ha especializado, particularmente en la ejecución de la guitarra barroca. También le interesa abordar partituras complejas como el Concierto del Sur de Manuel M. Ponce o las obras del brasileño Héctor Villalobos. En tanto, Jorge Manuel se adjudicó el tercer lugar en la categoría B para menores de 21 años. Ese joven cursa la carrera bajo la guía de Álvaro Hernández Jarquín y ya ha asistido a diversos certámenes. En Cuautitlán Izcalli obtuvo un segundo lugar y fue finalista en el concurso de Paracho en Michoacán. En Real del Monte presentó obras de Miguel Llobet y Joaquín Rodrigo. Originario de Altotonga, Jorge Manuel se ha propuesto avanzar de la mejor forma en su carrera. Deseo seguir preparándome como intérprete y como musicólogo, asistir a más concursos y ganar experiencia. Me gusta mucho la música de Bach, dice el joven Jorge Manuel, pero necesito mejorar mi nivel técnico para abordar a ese compositor barroco. También me interesa el repertorio de América Latina, dice Jorge Manuel. Pues felicidades para estos jóvenes, para estos muchachos, uno de 14 años, otro de 20, que obtienen premios en este concurso que se realizó, el concurso de guitarra en Real del Monte, en el estado de Hidalgo. Son las 20 horas con 48 minutos. Le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Espero que estés bien. Gracias por los saludos. También a Elizabeth Morales le mandamos saludos, que nos ha mandado algunos mensajes, no los hemos podido leer al aire. Y también a la maestra Ayla Figueroa, también le mandamos saludos. Bueno, con la denominación del clásico al neoclásico, el programa que entrega ese fin de semana a la Orquesta Sinfónica de Jalapa aborda la creatividad de tres compositores de diversas épocas, desde el clasicismo de Mozart hasta el concepto neoclasicista del soviético Sergei Prokofiev, sin descuido de uno de los máximos representantes del romanticismo, como es el alemán Johannes Brahms. La dirección se ha asignado al israelí Noam Zur, ese va a ser el director del día de mañana, y eso será a las 20:30 horas, la hora clásica, en la sala Tlacna. El listado creativo es el siguiente: la suite El Teniente Quijé, de Prokofiev, el cuarto concierto para violín y orquesta de Mozart, para cerrar con la tercera sinfonía de Brahms. El atractivo en esa jornada es la presencia del violinista de origen español Alejandro Bustamante, con amplia trayectoria internacional y formación artística en Europa y Estados Unidos. Ha sido ganador del concurso permanente de Juventudes Musicales de España en las modalidades de música de cámara y de instrumentos de arco. Ha ofrecido conciertos en España, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Suiza, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Vaya que ha estado en diferentes lugares del mundo, Alejandro Bustamante, que mañana debuta aquí con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Como solista ha tocado con orquestas como la Sinfónica de Radio y Televisión de España, de la Comunidad de Madrid, la Sinfónica de Brandenburgo, de la Cámara de Schubertiada, de Cámara de Menorca y la Orquesta Sinfónica de la provincia de Chaco en Argentina, bajo la dirección de grandes maestros como Anthony White, Pablo González, Christoph Koenig, Jonathan Webb, Juan Luis Martínez y Joseph Vincent. Por lo que respecta al director de orquesta israelí Noam Sur, es el actual director artístico del Festival Operístico de Dubrovnik en Croacia. Su trabajo como director orquestal le ha conducido al frente de organismos importantes de Alemania y de Israel. Sobre las obras que interpretarán el día de mañana, bueno, la suite El Teniente Kije se derivó de la música que el compositor ruso Sergei Prokofiev escribió para una de las primeras realizaciones cinematográficas sonoras en la Unión Soviética, en la entonces Unión Soviética. Escrita al finalizar, el artista se autoexilió al instalarse en Moscú. Fue estrenada como suite de concierto en diciembre de 1934 y de inmediato se estableció como una de las obras más populares de este autor. El concierto número 4, que también interpretará la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el concierto número 4 para violín de Wolfgang Amadeus Mozart, forma parte de la serie de 5 partituras similares escritas en 1775 en Salzburgo y cuando tenía Mozart apenas 19 años de edad. Una vez que abandonó su ciudad natal, jamás volvió a escribir otro concierto para violín, aunque existen otros 2 numerados con los Quechel 271A y 268, pero hasta ahora los investigadores dudan de su autenticidad. Por lo que respecta a la Sinfonía 3 de Johannes Brahms, fue estrenada en diciembre de 1883, y su inmediata celebridad hizo que el compositor denostara su propia obra, aunque fue Clara Schumann quien terminó de convencerle en torno de las bondades de esa creación. Se ha dicho que esa tercera sinfonía de Brahms es la perfecta adecuación del fondo con la forma, la unión perfecta de los medios con los fines y la combinación de la variedad con la solidez de conceptos. Para este acontecimiento, los boletos tendrán costos de 120 y 80 pesos, con precio especial de 30 pesos para estudiantes con credencial. Para más información, se sugiere consultar la página de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es www.orquestasinfónicadejalapa.com. Y bueno, recuerde también, si usted no puede ir, lo puede escuchar a través de la señal universitaria, a través de Radio B, el 90.5 de FM, puede escuchar el concierto que regularmente está conduciendo nuestro compañero Francisco Aragón. Son las 20 horas con 52 minutos. Este silbidito que estamos escuchando es de Mickey Mouse. Lo ponemos el día de hoy porque Mickey Mouse, justo un 18 de noviembre de 1928, salió al público. El gran Mickey Mouse, caricatura prácticamente muda, no hablaban, pero no puedo decir que es muda porque tiene música. Y chifla, ¿no? Chifla aquí este Mickey Mouse. Pero es como nace este personaje que después se convertiría en el símbolo, la leyenda de Disneylandia y obviamente del personaje importante en la cuestión de los dibujos animados de larga duración, Walt Disney. Mickey Mouse es un personaje ficticio, por supuesto, que es el emblema de la compañía Disney. Fue creado, como les decíamos, un día como hoy, 18 de noviembre, o se dio a conocer el 18 de noviembre de 1928, un ratoncito que tiene un origen disputado. La leyenda oficial explica que fue creado por Walt Disney durante un viaje en tren y que su nombre inicial fue Mortimer, así le llamó al principio, Mortimer, pero cambió a Mickey a petición de su esposa Lillian y pasó de Mickey a ser Mickey Mouse. Según Bob Thomas, la leyenda del nombre es ficticia y cita el caso de un personaje llamado Mortimer Mouse, que nació en 1936, tío de Minnie Mouse. Minnie Mouse, que también es otro personaje de Disneylandia, ¿no? La pareja de Mickey Mouse. La versión más verosímil es que el personaje fue creado por el dibujante Ub Iwerks a petición de Disney para compensar la pérdida de los derechos de Oswald, el conejo afortunado, a manos de la Universal. Habían hecho precisamente el conejo Oswald, que después se convertiría en el conejo de la suerte. Entonces decidieron hacer otro muñeco, otro dibujo, y fue Mickey Mouse. Lo cierto es que Mickey no es más que una variación del personaje de Oswald, ese conejo afortunado. A Walt Disney hay que atribuirle tanto la voz del personaje, después fue la voz del personaje. Aquí en nuestro país tenía un doblaje aparte, tiene una voz muy peculiar de Mickey Mouse, como la personalidad y el carácter del ratón que le atribuyó totalmente Walt Disney. Y como decíamos, se convirtió en el símbolo de esta empresa de la magia y los sueños, que fue o sigue siendo Disneylandia, por supuesto. Mickey Mouse es uno de los personajes de las caricaturas antiguas, como se le conocía, que hizo cosas interesantísimas, ¿no? Casi siempre tenía ahí una moralidad de portarse bien, Mickey Mouse. Pero hay una que a mí me encanta, que es el aprendiz de brujo, que obviamente se tiene una relación importante con la música sinfónica y que forma parte de la película Fantasía. Esa parte a mí me encanta de Mickey Mouse. Ese es, para mí, el mejor personaje. Cuando está como un siervo, como un sirviente de un mago, se va el mago y empieza a hacer el aseo Mickey Mouse y toma el libro del mago y hace magia, donde las escobas, las cubetas empiezan a tomar vida hasta que inunda todo, ¿no? Todo va al compás de la música de Aprendiz de Brujo y es realmente una maravilla. Primero está embelesado con la magia que puede hacer Mickey Mouse y termina horrorizado porque se le sale de control la magia, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo lo recordamos y son las imágenes que algunos tenemos en nuestra infancia, Mickey Mouse. Y bueno, algunos también lo han identificado plenamente con la formación de los Estados Unidos. Entonces, un día como hoy, hace 88 años, nació Mickey Mouse. Y con eso nos despedimos y los invitamos para que mañana nos acompañe aquí a las 14 horas en Voz Universitaria y en esta emisión hasta el próximo martes, porque viene en Puente Largo. No habrá emisión el lunes, el martes estaremos aquí a las 20 horas. Muchas gracias a Joel Bonilla, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les desea que pasen muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.